Studios, un espacio multicultural con local de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Revirock Studios, calle de las Cávilas número 4, Vicálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web revirock.es. Desde revirradio.es estás escuchando Salsa Roxa, programa dirigido y presentado por Bernie Prijuave. Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como en el oro, somos el llanto de un ángel robero la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, en el infierno tal vez me encontrarás. Bueno, pues buenas tardes, aquí estamos de nuevo en Salsa Roxa de los estudios de Revirradio aquí en Vicálvaro. Y pues nada, a pasar una tarde de musiquita, de buenas charlas y disfrutando un poquito de todo. Y por supuesto, a nuestro lado, aunque un poquito afónica hoy. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Afónica es poco. Constipado de mil demonios, pero bueno, aquí a pues, ver la cara como tiene que ser. Pues así me gusta. Y te haremos hablar poquito hoy, ¿eh? No importa, no importa. Además, de todas formas, lo ya que hace falta hoy es escuchar, que es lo que merece la pena. Es hoy lo que merece que la pena. Hoy hay que escuchar, ¿verdad? Como ese por ti que estamos escuchando, que lo hizo un señor hace un par de añitos o así. Más o menos, sí. que lo tuvimos por aquí para presentar ese proyecto y que viene con nuevos proyectos. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bueno, también como Ana, un poquillo tocado con estos cambios de tiempo, pues andamos un poquito todos. Es lo que toca. Es lo que toca, sí. Y nada, pero bueno, encantado de estar aquí en vuestro programa, muy bien. Buenas tardes, lo primero, que no he dicho nada. Pues buenísimas tardes y muchísimas gracias por venir por aquí, que hombre, pues sabes que es como si fuera tu casa también, ¿eh? Sí, bueno, ya nos conocemos de tiempo, ¿no? Exacto. Ah, bueno, gracias a vosotros, hombre, por invitarme, muy amables. Hombre, y a ti para que nos cuentes, te hemos invitado principalmente por una razón importante. Y sí. Es que, cosa rara, pero el señor Jesús Gascón la quiere liar de nuevo. Bueno, es así, Jesús. Ya la liamos hace en el 2018 para el 19, pues hice un proyecto. Bueno, a mí siempre me ha gustado Carlos Santana, ¿no? Sí, es uno de tus grandes ídolos. Es uno de mis grandes ídolos, guitarristas. Y ya en el 2000, finales del 18, principio del 19, pues formamos una banda de tributo a Carlos Santana, con 6 componentes. Pero bueno, hicimos un par de cosas, hubo algunas diferencias entre los miembros de la banda y tal, total, que realmente no llegó a buen puerto ese proyecto, ¿no? Que era muy interesante porque sonaba muy bien, estuvimos ensayando muchísimo. Y bueno, la banda estaba perfecta, ¿no? Para salir. Pero bueno, ya sabes que a veces no todo sale como uno quiere, ¿no? En esta vida. Pero bueno, yo seguí retomando el proyecto. Yo en solitario ya formé un trío. Porque 6 éramos... Bueno, a mí me encanta trabajar con músicos, pero es muy complicado, ¿eh? O sea, como no lleves una disciplina o lleves otra forma de trabajar, que no sea la del amiguismo, ¿eh? Sí. Como no lleves otra forma de trabajar que no sea el amiguismo, yo te hago un favor y tal, no sé qué, y entonces... Es complicado. Es bastante, bastante complicado. Pero bueno, entonces yo lo dejo un poco aparcado aquello, y bueno, ahora se ha retomado. Se ha retomado con nuevos miembros, nuevos miembros en la banda. Volvemos a ser 6 componentes. He rescatado de la antigua banda a Francis García, el pianista. Ajá. Que me parece un excelente músico, un musicazo. Uh-huh. Y bueno, y en esta ocasión también he contado con Pedro Párraga, que tú sabes que es uno de mis colaboradores al bajo, ¿no? Pedro, sí, al bajo. Que además estás encantado siempre que curras con él. Sí, siempre trabajamos juntos, porque somos muy amigos, o sea, la verdad. Pero él no estuvo en el proyecto primero de Santana Tributo. Uh-huh. Por ejemplo, en este tema que has puesto, el Por Ti, sí, ahí estaba. Estaba colaborando ahí, Pedro. Uh-huh. Y bueno, hemos metido también a un chiquito jovencísimo, pero que lo hace de maravilla. Se llama Diego Samar, a la voz, a la voz, lo hace muy bien. Y bueno, yo a la guitarra. También hemos metido a Fernando Villasante. Es un batería que, bueno, es de la vieja escuela, como yo, ¿no? Que llevamos toda la vida tocando. Él ha tocado con mucha gente y, bueno, es un profesional como la copa de un pino. Y cuando le comenté, dice, uff, ¿qué me dices? ¿Tú haces tributo a Santana? Y dice, yo soy un enamorado de Santana. Dice, yo le estuve viendo... Dice, lo estuve viendo, fíjate, en el año, pues no lo sé qué año me dijo, en el 90 o por ahí, 80 y tanto, en el Moscardó, creo. Ya ves. Que estaba Carlos Santana y luego tocaba Aldi Meola, John McLaughlin y Paco de Lucía. Casi nada el aparato, ¿no? Dice, desde entonces que yo vi ese concierto, me estaba comentando, dice, yo me quedé entusiasmado con Santana. Y dice, y nunca he tenido la oportunidad de que nadie hiciera un tributo a Carlos Santana. Y es verdad, Bernie, en España yo no conozco prácticamente... A ver, hay tributo, todos los que quieras, a Fito y Fittipaldi. Hay tributo a Queen. Hay tributo a ACDC, a Metallica, no sé qué. Pero yo, a Carlos Santana, yo realmente no conozco a nadie que haga un tributo. Uh-huh. Yo creo que soy... Conozco uno que se llaman... Pero son italianos. Son italianos. Tiene el nombre de uno de los discos de Santana, el más famoso que tuvo, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Pero yo aquí en España realmente no conozco. No conoces a nadie. No conozco a nadie que haga un tributo a Carlos yo Santana. Yo personalmente tampoco. Y además es un artista que no suele venir por aquí. A tocar. Por desgracia no, porque claro. él sigue haciendo gira y sigue, sigue en activo. Pero sí, la verdad es que no, yo no conozco. Y entonces, bueno, pues luego me ha faltado un componente que te estaba citando. Sí, te falta el de las percusiones. Un percusionista que además tengo una historia muy, muy curiosa con él. Pues eso lo tienes que contar, ya lo sabes. Tú sabes que yo hice un videoclip en Cuba. Uh-huh. En Cuba, el videoclip sí. De Europa. De Europa, sí. De Europa. Entonces yo fui allí a Cuba y me metí en una fiesta así de estos de cubanos y tal, que son como 15 tíos tocando la percusión, que hacen ritmos así afrolatinos y tal, guaguancó y todo esto, ¿no? Entonces vi a un tío que tocaba las congas, un chaval, y digo, joder, qué maravilla. Y entonces yo estaba pensando en hacer el vídeo allí, ¿no? Digo, uh-huh. Ya que estoy aquí... Aprovecho. Además, aprovecho porque además yo tenía una persona que era cámara, se dedicaba a esto, ¿no? Del cine y tal. Uh-huh. Y curiosamente estaba allí, vivía allí donde yo estaba, ¿no? Yo no estaba en La Habana, estaba en Cienfuegos. Y estaba allí y dice, bueno, vamos a hacer el vídeo. Y se grabó el vídeo. Entonces yo contacté con este chico y le dije, oye, ¿te apetece...? Salí en el vídeo y tal, así tocando la percusión, las congas y tal. Y, bueno, pues sí, venga y tal, no sé qué. Resulta que él estaba con una gente que estaban haciendo gira por Matanzas, en fin, por todos esos pueblos de Cuba. Sí. Y resulta que el día que íbamos a hacer el vídeo se tenía que ir de viaje. Total, que se quedó así la cosa. Uh-huh. Pero no te lo pierdas. Lo más fuerte es que yo tengo un familiar... que hacía tiempo me escribió por parte de una prima mía, me escribió su hija por el Facebook, me dice, oye, Jesús, que yo sé que te dedicas a la música, a ver si sabes de... En fin, tengo un chico aquí que toca la percusión y a ver si le puedes meter en algún lado para trabajo y esto. Y bueno, venga, pues tomo nota, ¿no? Entonces yo cuando hice esto ahora, sí. Porque esto es muy reciente, esto llevará dos meses que se está haciendo, ¿no?, este nuevo proyecto, pues yo llamo a mi prima, ¿no? Uh-huh. A mi prima y le digo, oye, aquel chiquito que me decías que tocaba la percusión y tal, que era cubano y tal, dice, pues sí, venga, toma su teléfono y tal. Total, que le llamo y resulta que era el chaval este, sí, que sí. Ya había hablado con él en Cuba... Para que me hiciera lo del vídeo. Oye, lo que es la vida, ¿eh? Para que veas. Es impresionante. Yo cuando dije, no me lo puedo creer que seas tú este. Y luego ya nos conocimos, nos vimos en persona. Visteis en persona y efectivamente. Efectivamente, era él. O sea, una historia curiosísima, ¿eh? Sí, es que el mundo da vueltas y vueltas. Pero bueno, y... yo me quedé totalmente asombrado con esto. Digo, no me lo puedo creer. Digo, tú eres este que estuvimos ahí hablando y tal. Y bueno, pues curiosamente así, y bueno, quedamos en hacer el proyecto, se puso a hablar conmigo, estuvimos ahí, bueno, pues viendo los temas y tal, y nada, muy bien, hicimos una cosa justamente en la sala que vamos a hacer el día 8, un videoclip, en la sala Héroe. Ajá. Estuvimos trabajando él y yo juntos, pues hará un mes y algo. Y nada, muy bien, sensaciones muy buenas. Uh-huh. Además, llevar un percusionista cubano, no es porque sea cubano, pero da, como es moreno, el chaval es moreno, da como mucha solera, como dice Ana, ¿no? Y queda muy bien, uh-huh. Aparte que el chaval toca muy bien, o sea, se llama Ignacio Calderón, y nada... Esa ha sido la historia, pero ya te digo, es una historia curiosísima. Yo, de las que menos te puedes imaginar. Yo no me iba a imaginar en mi vida llamar a mi prima y decirle, oye, ¿te acuerdas aquel chico que me ofreciste y tal? Digo, pues yo ahora estoy haciendo un proyecto y necesitaría un percusionista. Y que y sea resulta, el mismo. Y resulta que era el mismo. O sea, una cosa... O sea, que ya te quedaste prendado con él y ahora ya te has quedado con él directamente. Sí, venga, bueno, directamente. ¿Para qué vamos a andarnos con cachitos ni nada? Que nada, bueno, estamos haciendo este proyecto, ya sabes, Bernie, porque el día, sí. 8, el día 8 vamos a hacer un... Un videoclip. Un concierto y va a ser... Ajá. Se va a grabar el concierto. Se va a grabar el concierto se entero. Se va a grabar el concierto entero. Y de ahí vamos a sacar un videoclip del concierto en directo. Uh-huh. Esto va a ser en la Sala Héroe el día 8 de diciembre. El viernes 8 de diciembre. 8, que lo promociona, bueno, el promotor es el Capitán Nemo, que es uh-huh. el que lleva esta sala. Y bueno, pues nada, esperemos que asista mucha gente para que salga todo, que vaya todo el mundo a que salgan allí en el video. Pues aplaudiendo. Yo voy a animar a la gente a que venga a Madrid ese fin de semana. Hombre, pues me porque, parece perfecto. No, primero, estás tú el viernes en la Sala Héroe y el sábado aquí en la Sala Revilife está el Puente Fest con Javier Vargas, ejemplo. Hombre, o sea, ¿qué podemos decir? ¿No? Qué bien, pues mira, un fin de semana completito. Completísimo, sí. Música muy bien. En directo, como tiene que ser. Claro. Música en directo es lo mejor. Y además, mira qué curioso, hoy que hemos quedado para hacer esta entrevista, ¿a qué no sabes qué día es hoy? El día de la música, el día del músico. De Santa Cecilia. Que es Santa Cecilia. Que es la patrona. El patrón de los músicos. La patrona de los músicos, exactamente. Pues desde aquí felicitamos absolutamente a todos los músicos. A todos los músicos. Sí, porque es su día. Yo todavía no me incluyo ahí. Me cuento como principiante. Bueno, pero estás como músico. Sí, eso también. Estás ahí. Y estoy muy relacionado con la música también, con claro, todo esto, lógicamente. Claro, es todo un poco, ¿no? Pues, hay algunos que no tenemos el don para tanto. Pero sí que estamos ahí porque nos encanta y quisiéramos hacerlo bien, pero no tenemos ese don. El que no tiene el don de una cosa lo tiene en otra. O sea, exactamente. Claro. Somos eruditos a lo mejor en historia del arte, pero no en tocar la guitarra. A lo mejor en tocar la guitarra no, pero tu oído es finísimo, Ana. Bueno, hay que decirlo. Sí. Eso sí. Bueno, y tocar la guitarra porque no me he puesto al 100%. Tienes que ponerte. Pero me cortaré las uñas, tengo que hacerlo, tengo que hacer un esfuerzo en cortarme las uñas y volver a retomarlas, sí que es verdad. Hay que ponerse a ello, Ana, que la guitarra da muchas satisfacciones y tú lo sabes. Es una asignatura que tengo pendiente. Hombre, la intención es lo que vale, ¿eh? La intención. Sí, pero la intención no se aprende. Hombre, hay que tomar un poquito, hay que echarle un par de horitas al día, ¿eh? Por lo menos. Quitársela de otra cosa y echarle ahí a la uh-huh. guitarrilla un poco. Sí. Es difícil, lo que más ¿eh? Me puede no son las horas, son los sentimientos. Entonces, me están reñidos con las horas, es lo que me puede. Cuando la cojo me entristece y entonces me duele. Sí, es lógico. Entonces, es lógico, es que Jesús no sabe los motivos. Bueno, no sé de qué va la cosa. Entonces... Ana, si quieres se lo cuentas, si no, luego se lo cuento yo en privado. Sí. No, pero es verdad que como todo en la vida son cosas que se tienen que superar, pues este es un paso más que sería bonito, además por la memoria de mi hermano, por los conciertos que ha dado, por todo lo que nos ha dado y por todo lo que me enseñó, debería de volver a coger la guitarra y devolvérselo, se lo debo, yo creo que se lo debo. Yo creo que también. Sí. Bueno, ¿le hacemos la presentación a Jesús de tu hermano? Y tanto. ¿Eh? Bueno, si quieres, sí. Es tu hermano, no es el mío. Sí. Bueno, pero como ya no está, tampoco es algo que... Pero bueno, él era concertista de guitarra española. Ajá. Él tocaba como Paco de Lucía, se hacía llamar Salvador Lastra. Y tocaba por toda Europa, porque como aquí Paco de Lucía lo tenía todo copado, pues tocaba en el extranjero porque aquí no tenía cabida. Entonces él tenía que ir o bien a Asia... o bien a Europa, porque aquí no tenía cabida. Pero las manos y el sonido eran idénticos. Ajá. Idénticos. ¿Pero qué era guitarrista clásico o flamenco? Guitarrista flamenco. Guitarrista clásico. Y además flamenco. Tenía sus propias piezas. Él tocaba y además componía. Y las composiciones se las pasaba a su pareja. ¿Y cómo se llamaba? ¿Tu hermano cómo se llamaba? Salvador Lastra. Salvador Lastra. Salvador Lastra, sí. Ajá. Un coetáneo de Paco de Lucía, Paco Cepero y demás. Ah, amigo. Sí. Y las cosas que pasan de en la música. Sí, sí. No sí, solo sí. pasan en el rock, pasan en todas las vertientes. Sí, sí. Y a él le tocó triunfar fuera de España y no en España. Exacto. Bueno, es igual. La vida es así. Bueno, ¿no? Pero él si no se fue disgustado por eso. Si él ha tuvo estado mucho funcionando éxito por ahí, ha tenido éxitos por ahí, pues mira sí, qué bien. Sí, sí, mucho reconocimiento, mucha gente que se acordaba de él, que lo quería. De hecho, todavía se oyen sus canciones en Sudamérica y lo ponen, pues bueno, pues ya está. Pero bueno, la familia pues bueno, es diferente, el sentimiento sí, nuestro sí. es distinto. Lógicamente. Y lo que yo sí puedo decir que aquí en España, en cierto homenaje que se hizo a Paco de Lucía, a Paco Cepero y a Salvador Lastra, cuando se hace un homenaje a esas tres personas, ya tienen un peso, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Sí. Ya, claro que sí. Claro. Así que, pues, un poquito de historia también de Ana. Hemos soltado aquí también sí. de un guitarrista y de cómo tiene que volver a coger la guitarra, Ana. Ah, no, sí. Yo te animo, pero Ana. A mí me gusta la música que hace, la música de la guitarra eléctrica. Santana, desde que yo era pequeña, ha sido la música de mi niñez. Bueno, desde mi niñez, mi juventud, toda. Es que me ha encantado claro. toda la vida Santana. Así, lo he seguido siempre, me ha encantado, me ha vuelto loca todo lo que ha hecho. Es yo que, creo que era un grande. La guitarra eléctrica, bueno, es un grande. Mucho dirán de Andy Meola. Yo no digo que Andy Meola no sea bueno, pero que para mí él era lo más. Para mí sí, me encantaba. Bueno, lo que pasa es que Santana lo que tiene, que aparte que es un guitarrista bien de técnica, muy bien, pero lo que tiene es que todos los temas o la mayoría de los temas son emocionantes. O sea, sí, tú cuando oyes a Santana, exacto. cada nota que das, cada nota que te emociona, ¿no? O sea, sí. te lleva a otro sitio. Exacto. Él no necesita. Tiene su timbre. Él no necesita dar 200 notas por segundo, o sea, no necesita hacer eso. Sí. Con que dé una, pero claro, esa nota que da. ¿Cómo suena? Pues efectivamente, ¿cómo suena? ¿Y cómo transmite, no? ¿Cómo transmite? Bueno. Yo pues lo que me como tu vídeo en el malecón. ¿Es claro, en el malecón donde está hecho? Sí, es en el malecón de Cienfuegos, sí. A mí lo que más me ha costado de este tributo a Carlos Santana es entenderle. Bueno, musicalmente yo lo he podido entender desde el principio casi, ¿no? Pero lo que más me ha costado ha sido entender su filosofía. Su filosofía a la hora de tocar la guitarra. O sea, cómo lo hace. ¿Por qué toca de esta manera o por qué toca de la otra? Eso es lo difícil de entender de Santana. Es que es muy complicado. O sea, no es porque sea técnicamente muy difícil, ¿no? Porque, bueno, las melodías las puede sacar cualquiera, pero las melodías, sacarlas como las toca Santana... Es muy difícil. Ese es su sello. Es muy difícil. Y bueno... Yo le estoy estudiando continuamente, siempre estoy trabajando para mejorar y estar a esa altura, ¿no? A esa altura. Uh-huh. Y pues sí, lo que pasa es que a mí me gusta mucho tocar. Yo he tocado por todos los guitarristas que podemos conocer, ¿eh? Uh-huh. Es que he tocado por es casi que todos. De todos, o sea, se aprende un montón. Por supuesto, o sea, yo cojo cada parte de cada guitarrista que me gusta. Claro. Pero yo realmente desde que estoy tocando por Carlos Santana me siento como bastante pleno, ¿no? O sea, una paz interior. A ver, mira, yo he tocado por Jimi Hendrix. Yo he tocado por, no sé, hasta por Aldi Meola. Yo he tocado por Aldi Meola. Uh-huh. Yo me levantaba por las mañanas, me cogía el disco de Casino... O el disco de este primero que sale, el Mediterranean Sun, y yo me pinchaba el primer tema y hacía el primero, el segundo, nota por nota, nota uh-huh. por nota. Sí, o sea, yo sé lo que es eso, yo sé lo que es tocar por Aldi Meola. Pero a mí Santana, de alguna manera, es que me sube, me da un subidón, me da un subidón... interiormente, ¿no? Interiormente. Te deja todo llenito. Entonces, me gusta. Y ya te digo, yo no conozco a nadie que lo haga, por algo será. Uh-huh. Porque y, no es fácil. Pues claro, a ver, vamos a tocar, vamos a hacer un tributo a Dire Street, ¿vale? Hay 7 o 10 o 25. Uh-huh. Vamos a ver, que a mí me parece todo muy respetable, ¿no? Sí. Pero claro, que Dire Street también es muy difícil tocar por Mark Knopfler, ¿eh? O sea, todo hay que, sí, todo no, tiene su. No, su no valor, es manco, ¿eh? Tampoco. No, tampoco es manco. Y vamos a hacer, a ver, yo también aparte, Bernie, sabes que también he tenido un grupo de, o sea, una banda de tributo, donde hacíamos todos los grandes temas de rock del 60, 70, 80, ¿no? Efectivamente. Pues tocábamos desde Gary Moore hasta el Hotel California de los Eagles, hasta temas de Rod Stewart, hasta de Whitesnake, o sea, yo he tocado todos los palos, he tocado todos los palos. Sí, sí. Entonces, bueno, me quedo con lo de Santana de momento porque me gusta. Y luego, pues voy haciendo temas sueltos como este de Por Ti. Ya hice mi primer álbum, ahora estoy recopilando temas en mis ratos libres. Para preparar otro. Y estoy preparando, ya tengo como 3-4 temas del segundo. Y lo que pasa es, bueno, quiero acabar este proyecto, o sea, que esté todo más o menos ensayado para poder empezar a hacer cosas, ¿no? Por ahí por las salas y poder hacer conciertos. Y cuando lo tenga todo más o menos ensayado y claro, pues ya, ya ahora digo, bueno, pues ahora me voy a coger unos ratitos para componer, para componer para mi segundo álbum, ¿no? Claro. Y bueno, además. Ese para cuando llegue. Sí, bueno, yo realmente, además, sabes que en el tema de la última, el último proyecto que hice, este de Por Ti, ahí hubo una colaboración muy importante de un guitarrista que es muy amiguete mío y toca muy bien, además, se llama Garroyo. Este chico, además, acaba de sacar un videoclip hace muy poco. Hace muy poquito, sí. Hace un par de días o tres. Y él colaboró conmigo en el este. Y entonces me dice, Jesús, venga, saca otro tema para yo tocar contigo. Y digo, bueno, tranquilo, que ahora estoy un poquillo liado con esto. Y cuando termine el proyecto de tributo a Carlos Santana, que ya, vamos, que está hecho, está terminado. Ajá. Ya, de hecho, el día 8 lo estrenamos. Es que queda nada. No, lo estrenamos el día 8 ya. Y lo estrenas encima grabando sí, los vídeos. Sí, yo así directamente. ¿Para qué vamos a andarnos con tonterías? Para vamos a andar con tonterías. Lo hacemos directamente a saco ya. Y ya está. Más que nada porque, claro, como es una nueva formación, pues claro, cada uno tiene su manera. Aunque siempre se va a respetar lo que es los temas de Santana, pero bueno. Al final cada uno le da su estilo a su instrumento. Exactamente, le da. No es lo mismo el percusionista que yo tuve hace 5 años que el que tengo ahora, que el bajista que he tenido hace 5 años que el que tengo ahora. Bueno, Francis es el mismo, el pianista. Ese va a tocar igual, más o menos, ¿no? Sí, bueno. No, yo creo que mejor, ¿eh? Creo que mejor, porque ya, se lo sabe, ¿no? Ya se lo sabe, sí. Y yo también, espero. Si se equivocan y se nota. Bueno, yo creo que estamos ensayando para procurar no equivocarnos, ¿no? Para procurar y no equivocarnos. De todas formas, con profesionales como tú y los que te has juntado, si hay algún fallito ni se van a enterar la gente. Sí, hombre, siempre hay alguna cosa, ¿no? Porque el directo... El directo es el directo. Te da sorpresa siempre, ¿eh? O sea, el directo nunca... Las tenías todas contigo, ¿eh? O sea... Pero siempre, bueno. No conozco, y mira que he ido a algún concierto que otro, que no sé, no puedo decir un número de conciertos a los que he ido porque me pierdo, y en todos hay algún fallito que o conoces muy bien el tema, claro, o ni te enteras. O no te enteras. Y aun sabiéndote muy bien el tema, tampoco te enteras, o sea... Pues nada, se entera si tienes, pues eso, un buen oído musical, como lo tiene Ana a lo mejor. No, hombre, tampoco para eso, ¿eh? Que yo no voy a ir a ver un concierto para ir a analizar a la gente. No, eso está claro, pero... Si hay algo que es muy gordo, pues lo noto, pero por si eso, no, por eso te digo, que cuando hay algo que es muy gordo, alguien que tiene el oído muy educado, como es tu caso, pues sí... Pero si no, la mayoría de la gente le pasa desapercibido. Normal, cuando te crías entre músicos, claro, pues es normal que eso pase. Claro. Ver, también podía haber nacido sorda y no tenerlo, hombre, ¿no? Pero no. A ver, el que ocurra algo gordo es que te quedes sin sonido, que se te vaya un micrófono, que se te vaya. Exactamente. Eso no te micrófono y no se te oiga. Sí, si todo el mundo está tocando, entre todo el mundo se tapa un poco, ¿no? Efectivamente. O sea, eso no, no hay problema en eso. Sí, pero siempre está la profesionalidad, ¿no? Del momento, que ahí es donde se nota, ¿no? Claro, por supuesto. A mí se me han partido cuerdas de guitarra y he tenido que tocar, sí. He tenido que improvisar y cambiar lo que yo me tengo memorizado, en segunda cuerda, cambiármelo a otra cuerda. Claro. Y además se te descojona, como lleves, como lleves un puente, un Floyd Rose, un cosa de eso, se te descojona todo. No puedes tocar, ¿eh? Directamente tienes que cambiar la guitarra. A cambiar la guitarra y punto. Sí, sí. Porque si claro, no te puedes poner a cambiar la cuerda en el momento. Claro, y tampoco te puedes poner a cambiar la guitarra en el momento. Tienes que terminar el tema como puedas. Sí. Y luego ya, cuando termina, ya y luego cambias. Ya se verá. Claro, luego ya cambia. Eso me ha pasado a mí, o sea... Sí. O me he quedado sin sonido por algún cable que se me ha desconectado, cualquier cosa. O sea, te puede pasar cualquier cosa. Ya, el otro día, ahora mismo no estoy seguro del grupo, aquí en la sala, en pleno concierto, en pleno directo, se le partió el pedal al baterista. Pues fíjate. Tú imagínate. Pues fíjate del tema, sí, sí. A ver cómo termina el tema. Bueno, pues terminó el tema y luego ya... solucionaron y la historia. Y la batería normalmente, pedal de bombo, no creas que llevan de repuesto, ¿eh? Pueden pues no. Llevar de repuesto baquetas, pueden llevar algún parche. Efectivamente. Pero pedal de bombo no. Pero un no, pedal no de bombo normal. Suelen llevar el suyo y ya está. Y ya está, sí, sí, sí. Hay que sí, ver, bueno. Alguien le dejó un pedal, lo cambió y solucionado. Las cosas del directo. Cosas del directo, exactamente. Bueno, ¿y en directo qué vamos a escuchar el día 8? Porque pues mira, tienes algunos temitas por directo, ahí. En directo vamos a ver lo que es, para mí, un recopilatorio de los mejores temas que no están todos, porque claro, no puedes tocar todos los temas, sería imposible, el concierto sería de 5 horas, ¿no? Por lo menos. Entonces, yo tengo un recopilatorio de que yo lo he hecho un poco a mi gusto, ¿no? Como lo que yo creo que, que es más representativo de Carlos Santana. Entonces, bueno, pues, por supuesto, pues entramos con el Soul Sacrifice, que es un tema de los primeros que hizo, del 69. Uh-huh. Seguimos con Black Magic Woman. Luego hay un tema que me encanta, que lo conoce poca gente, pero se llama Luz, Amor y Vida. Es un tema que no lleva voz, es instrumental. Totalmente. Se llama Luz, Amor y Vida, pero es un tema precioso. Uh-huh. ¿Vale? Ese fue cara B de un single, me sí, parece. Sí, es posible. Me suena. Es así, lo que no recuerdo de qué single. Es más del 80, yo creo, ¿no? Es más sí, de la segunda etapa. De la segunda etapa, sí. Luego seguimos con Sit Not Here, ¿eh? Es otro de los temas grandes de Santana. Es otra cara B, fue sí, ese, sí, del single de Europa, me parece, además. Sí, o no sé si estaba en el Caravan. O el Samba Pa' Ti, de uno de esos dos. Sí, seguramente. Luego tenemos un tema que se llama I Love Too Much, que es una balada preciosa, un bolerito precioso. Tenemos el Evil Ways, seguimos con Evil Ways, luego hacemos el Samba Pa' Ti, el mítico Samba Pa' Ti. Y luego ya pasando un poco de la época más moderna del disco este en el que obtuvo Carlos Santana, me parece que obtuvo 8 Grammys o 10. Se llama El Supernatural, ¿no? Supernatural. Pues ya hacemos María María. De ahí hacemos también Love of My Life, que es un tema también precioso. El Smooth. No puede faltar. Que no puede faltar. Y el que no puede faltar, por supuesto, es el Europa, ¿no? Europa. Aquí en España, desde luego, fue el que más sonó. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Sin ninguna además, duda. Además, fue en aquella época en la que en las discotecas, cuando había un temita lentito, era buenísimo, ¿no? Porque ahí te enganchabas a la pareja o a quien pillara. Efectivamente. Y ahí, vamos. Era el momento donde te podías arrimar. El momento donde podías arrimarte un poco, sí. Y ya está. Y Europa era uno de los temas. Efectivamente. O el Samba Pa' Ti también. El Samba Pa' Ti también. O el Samba Pa' Ti, ¿no? Sí, pero el Samba Pa' Ti, como tiene una parte más movidita, como sí, que no tanto. Sí, sí era la época de cuando empezaban las discotecas en España, ¿eh? Sí. O sea, el Samba Pa' Ti empezaba muy amarradito, pero luego decía, anda, vete. Sí, vete. Sí, sí. Échate para allá que esto que hay que moverse. Sí, pero no. Sí. Esa... Ven para acá, pero luego que corra el aire. Sí, esa normalmente en muchas discotecas era la que ponían para terminar la parte de los lentos. Para sí, ya empezar ¿verdad? Otra vez con la, sí. Con la música movidita. Sí. Ah, luego hacemos Jingo, que es un tema muy de percusiones. Otro tema que es del Supernatural se llama África Bamba, que es un tema muy bonito. Muy bueno. Terminamos con Oye cómo va, Corazón Espinado. Ah, qué bonito. Qué o sea, y bueno, luego tenemos una sorpresa que no lo voy a decir. Que es un tema, es un tema sorpresa. Si es sorpresa, es sorpresa. Es sorpresa, es sorpresa. Y bueno, luego hacemos. Bueno, no sé si habrá algún descanso por medio, porque nos han pedido que hagamos un descanso por el tema de las cámaras y tal, para reubicarlas, no sé qué historia me han contado. Temas de reubicación, temas de cambios de memoria. Cambias, para que... Exactamente, cosas y de esas. Estas. Cosas aproximadamente te dirán que como entre 45 y 50 minutos y luego un descanso. Y luego un descanso, sí, luego un descanso y para terminar, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues esto es el día 8. Sí, vamos, con esos 16 temitas más o menos, con sí. Ese paroncito, hora y media, hora y tres cuartos de conciertito sí, tenéis. Sí, hora y media, una, que es lo sí. Normal, ¿no? Porque luego sí. Ya hay otro público, ya entonces tienes que terminar antes de una cierta hora. Y todo sí, lo clásico en ciertas salas. Lo clásico en ciertas salas, exactamente. Uh-huh. Y nada, muy ilusionados con el proyecto, con muchas ganas que llegue el día 8 de diciembre... En la Sala Héroes, ahí os esperamos a todos. ¿Dónde está la Sala Héroes? Que está detrás, no se acuerda. O sea, en el metro de Bilbao, detrás de la calle Luchana. Ajá. La paralela de atrás es de la calle Luchana. De la calle Luchana. La calle es Francisco de Rojas. Efectivamente. En la calle Francisco de Rojas, número 9, ahí está la Sala Héroe. Pues detrás de Luchana, en el metro Bilbao, vamos, súper fácil. Pues que la gente se anime a, claro, a darse una vuelta, además, claro. Además y, con y la... a salir en el vídeo. Bueno, pues eso es lo que iba a decir. Y además, si vas a salir en un vídeo. ¿Qué más quieres? Tú, Ana, ya te estoy esperando allí, Ojalá y pudiera, pero yo es que estoy en Barcelona, lo tengo muy difícil. Hombre, que estás en Barcelona, no sabía sí. Que estabas en Barcelona. Sí, yo estoy en Barcelona. Está en Barcelona, yo, pero. Yo los promociono, le ayudo a Bernie, pero desde Barcelona. Con todo bien. Lo que se está moviendo en Barcelona se lo voy pasando a él. Ajá. Y él me va pasando cosas de Barcelona que no sé y voy viéndolos y se lo voy pasando. Hombre, a él. Yo tengo grandes recuerdos de Barcelona. Yo me tiré, pues, yo me tiré los 14 meses de Mili en Barcelona. Hombre, en la Mili no es que sea un en el año 80, en el año 79-80 estaba yo por allí. Ya ves tú. ¿Serías tú una doncella? Pues ¿70 ahí? ¿En el 79-80? Pues el 79 tenía yo, pues yo nací en el 60. Pues 20 añitos, 19, fíjate, 20 añitos. Estaba yo ya... ¿Una doncella? Pimpinela ya. Muy bien. Ideal para ir a las discotecas a bailar en Europa. Pues sí, ya lo creo. Además, yo recuerdo que en Barcelona... Se vivió un ambiente distinto a Madrid, a nivel cultural, ¿eh? A nivel cultural, Sí. Estaba súper mucho más avanzado, que Madrid, ¿eh? Sí. Ahora, bueno, entonces, ahora ya a lo mejor no, pero Barcelona, igual, Barcelona igual, siempre igual. Ha sido culturalmente, a nivel musical, a nivel de en general, ¿no? De pintura, sí, pues, de mucho, todo lo que sea arte. Por lo menos en aquellos años, en el año 80, estaba muy claro, a lo mejor porque había más influencias de Europa, ¿no? Estaba más cercana a la frontera, y el puerto. Claro, el puerto nos hace llegar tantísima cantidad de gente, de tantísima índole diferente, nacionalidades Yo recuerdo que yo oía música que yo no oía en Madrid, en Barcelona. Claro. O sea, yo oía Pink Floyd, cuando empezó Pink Floyd, yo se oía primero en Barcelona. En Barcelona. Yo recuerdo que el famoso disco este del Mike Oldfield, el Tubular Bells. Tubular Bells. Yo lo oí allí. Además, era curioso porque... Los Beatles, sí. Porque yo me eché una amiga catalana, Barcelona, que además tenía coche y me iba a recoger al cuartel, iba vestido de tal... Y nos íbamos a Castelldefels. Ah, hombre, a Castelldefels. Es que yo vivo al lado. Entonces, yo no había visto nunca un chiringuito en la playa. Como ¿no? un pub en la playa. Oh, sí, bueno, bonito. Había visto chiringuito de tomar cañas y sardinas. El de mediodía. Pero por la noche, o sea, de chiringuitos que abrían por la noche y estaban así acondicionados... con una música ambiente. Increíble y tal, sí. y yo flipaba, yo no... Pues eso sigue. Claro, eso claro. Sigue, se mantiene, se ha multiplicado por muchos chiringuitos en la playa, con otro, con unos horarios restringidos, qué bueno. Pero con la música en vivo, en otros sitios con música disco porque no les permiten tener música en directo porque hacen mucho más ruido, pero bueno, sigue, se mantiene. Pues y hay bien. Mucha vida, es que hay que mucha siga, vida. Que siga, como que hay siga. Tanta gente que le gusta la música y la pintura, te paseas por el paseo marítimo ahí en Castelldefels, está todo unido, desde Castelldefels, Gavà, Viladecans, el Prat hasta el aeropuerto, todo está unido ya. Entonces te vas paseando por la playa y por las mañanas vas viendo gente que pinta, gente que te hace esculturas con la arena de la playa, gente que vende, gente que te hace joyas, o sea, es que es cosmopolita al 100%, aquí hay de todo, Eso es para disfrutarlo. Sí, en verano. Ya está. En invierno, hombre, en invierno la cosa cambia un poquito. Sí, en invierno ya te tienes que ir a buscar los locales más íntimos. Más cerraditos. Y a Barcelona ciudad, como nos pasa ahora. Pero bueno, sigue manteniéndose. Hay muchos locales, gracias a Dios. Por suerte. Lo que pasa es que eso está muy dispersado ahora. Son locales más pequeñitos. Antes había dos o tres grandes salas y habían grandes conciertos. Ahora no, ahora están esas dos o tres grandes salas, pero hay salas muy pequeñitas, muy dispersas por muchos sitios, y entonces la cosa está que la gente se tiene que dividir mucho. No sé si eso es bueno o malo, no lo sé. Sí, eso como la gente va y como la sala que has estado tú este fin de semana, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, que he visto dos conciertos guapísimos de dos grupos maravillosos, músicos fantásticos, de verdad que me daba pena ver a dos grupos tocando de esa manera y cantando de esa manera en una sala tan pequeñita. Yo decía, Dios mío, pero si es que todos pueden estar en un pedazo de sala con un montón más de gente escuchándolo, me daba pena. Concierto, pero bueno, concierto en familia. Sí, la verdad es que estábamos como en familia, lo pasamos muy bien. Y bueno, se les apoya, que eso es lo principal, se les sigue apoyando, se les va a ver. Y bueno, en Madrid también lo bueno que tenemos es que hay muchas salas de concierto. El único problema es que, pero mira, este fin de semana pasado, por ejemplo, a pesar de la cantidad de salas, cantidad de conciertos, cantidad de historias, que yo sepa, Marea estuvo por aquí, Sol Out, no me acuerdo qué otra sala también, que me lo comentaron así de pasada y no me llegué a quedar con también otro Sol Out, y aquí en la sala Reveal Live con Israel y el Chino Banzai también, otro lleno, o sea, que ya parece que la gente se está animando a volver a los conciertos, porque hace una temporada, unos meses, el llenar una sala era algo prácticamente impensable. Sí. Pues nada, muy bien, perfecto. Pues va todo cambiando. Bueno, pues nada, pues nos vemos en la sala, repetimos. En la sala Héroes, el día viernes 8 de diciembre, a las 22 horas, 9:30 de la noche, apertura de puertas. Bueno, se pondrá una entrada así, no muy cara, económica, 10 pavos con consumición, con una cervecita que te dan. Y una patata frita. Hombre, si te dan patata frita ya te dan más que en otros lados. Ya te dan más que en otros lados, sí. Nada, ya estaremos haciendo nuestro videoclip y nuestro concierto para todos los amantes de la buena música y amantes de Carlos Santana. Lo que tienes que procurar es venir para Barcelona. Bueno, pues venga, te lo dejamos de tu mano, Ana. A ver si podemos hacer algo. Perfecto. A ver qué se puede hacer. Estaríamos encantados. Y bueno, vamos a ir despidiendo esta entrevista y no puede ser de otra manera. ¿Qué tema es el estrella de Carlos Santana? Europa. Es Europa. Europa. Pero la versión que vamos a poner es la que suena en ese videoclip hecho en Cuba. En Cuba, ahí en el malecón. Y bueno, luego vamos a dejar un par de temitas más de los que hace Jesús. Sí. Vamos a dejar el She's Not Here, por un lado, y luego un remix que tienes hecho de un directo que mola un montón. Sí, por ahí hay algo. Que mola un montón. Muy bien. Lo he visto. Muchas gracias, Jesús. Pues a vosotros. Por haber venido. Un placer, como siempre, tenerte aquí. Un placer, a vuestra disposición, para cuando queráis. Y Muchas gracias por invitarme al programa. Y a ti por venir, por contarnos esas anécdotas y todas estas cositas que nos has contado. Quiero dar un saludo también a toda la gente, porque ahora tocaremos el 16 en un benéfico, también en una sala que está en Mejorada del Campo, que se llama El Establo. En El Establo. En El Establo. Uh-huh. Entonces, un saludo para toda la gente, para Antonio del Establo. Antonio, para Simon del Establo, y para toda la gente de Jagger Rock, en el pub famoso, legendario. Efectivamente, que la verdad es que hace como un año así que casi no veo al tío pues José. Sí, igual que yo. Más o menos, pero sí, me consta, y es muy posible que a lo mejor hasta me he despistado y no me ha llegado, porque de vez en cuando sé que nos escucha y nos pone por aquí algún saludito y esas cosas. Bueno, pues nada, saludos para José Jagger. Además, no es que lo ponga para escucharlo él, sino lo pone en el Jagger. El Jagger es un pub de aquí, sí, de Mejorada. Para quien no lo sepa, y que lo regenta pues José Jagger. Y bueno, pues de vez en cuando suena Salsa Roxa en ese pub. Muy bien, sí, muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, lo he dicho, muchas Jesús. Muchas gracias a ti, Bernie, y a ti, Ana. Y, gracias a ti, y nada, Jesús, pues, muchas gracias, un placer conocerte. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, y dejamos sonando ese Europa. I'm going to go to the hospital. Pensar que tú me ibas a entender, poniendo luces a una realidad. Siendo fiel a mi manera de querer, todos me dejaron, nadie se acordó de mí. Por dejar que tú me manejaras, siempre pensando que me ibas a defender. Mi ilusión cuesta tu servicio. Recuerdo una imagen de mi juventud. Todos me dejaron, sentí la traición. Todos me nadie se acordó de mí. Seguiré a pesar de todo. Trabajando, exprimiendo mi imaginación. Contaré las cosas que nos están pasando. Muchas noches volcando mi alma en un papel. Seguiré cantando hasta que no pueda más. Seguiré. Bueno, pues ya prácticamente nos hemos despedido de Jesús. Y Ana, tú y yo nos vamos a despedir hoy de los oyentes, porque la entrevista que tenemos tuvimos que grabarla el otro día, porque uno de los protagonistas está hoy en no sé qué parte de Francia en pleno concierto. Sí, exacto. Y entonces trabajando. Está trabajando, efectivamente. Y entonces pues vamos a dejar ahí esa entrevista y ahí para que la gente la escuche. Y nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Estupendo. ¿Eh? ¿Te parece? Que la disfruten y a ver qué les parece. Exactamente. Y nada, y nosotros lo de siempre. Sí. El fin de semana, pasarlo genial. Y a ver conciertos en directo. Efectivamente, efectivamente. Que no se pierdan esos conciertos en directo. No, que se le pasa a uno muy bien. Y disfruta mucho, que tú el otro día con, ¿cómo era? Mortium o algo así, y 422. Los dos. Mortium, no era Mortium. Espera, que los decimos mal y luego queda grabado. Es una pena. Sí. ¿Cómo se Nortium, llama? Nortium. Algo sí. Así. Sí, Nortium. Nortium y 422. Y los dos, los dos cantaron muy bien. Tenían unos músicos fantásticos, la verdad. Y merecieron la pena, sí, muchísimo. Pues ahí mereció la pena eso. Aquí tuvimos a Rael y a Chino Banzai, que también mereció muchísimo la pena. hubo, como he dicho antes, hubo por lo menos que nos llegasen noticias tres sold out en Madrid, sí, que sí. Eso era, hace unos meses era impensable. Y nada, pues disfrutando de buena música. Sí, es lo que hay que hacer. Ir a verlos en directo, apoyarlos todo lo que podamos y disfrutarlos. Que lo disfruten ellos y disfrutarlos nosotros también. Efectivamente, porque para eso vamos a los conciertos, para disfrutarlos. Ahí está. Bueno, pues lo dicho, venga, dejamos a la gente con... Bueno, por ahí de fondo va sonando un temita del último disco de Azrael. Sí. Pero el tema no es nuevo, el tema es una adaptación que han hecho ellos de un tema de Los Puntos, Llorando por Granada. Sí. Pues como ellos son de Granada, pues les encanta ese tema. Sí, sí, sí. Tienen añoranza de su tierra. Y eso que estar allí. Bueno, pues dejamos ese temita y a continuación la entrevista sobre el homenaje que se va a hacer el próximo 28 de noviembre a Pepe Barranco, el primer rockero reconocido. Sí. Mira, la otra noche en el cuando fui a ver al concierto, sí, me recriminaban a mí de que no era el primer rockero. Ah, ¿no? Yo les dije, digo, pues buscarlo, dice, en la Wikipedia, digo, pues la Wikipedia que lo rectifiquen, digo, porque no está bien puesto, ya te lo digo yo que lo tengo de buena pinta. Claro, o sea, no... a ver si hay algún grupo antes de 1957 que sí, se hiciera de rock en España, sí, no hay datos. Me decían que sí, que había uno, y digo, bueno, pues que me lo presenten porque no es conocido, que me lo presenten, si me lo presentas... Yo entonces te diré que llevas razón, pero de momento yo le presenté lo que tenía que no, y ella no me lo pudo discutir. Que no orden datos reales. Exacto, contrastados. Efectivamente, pues eso, un homenaje al pionero del rock en este país. Exacto. Y ahí os dejamos con Jeff, ahí el apellido siempre se me iba hasta que me acuerdo, Espinoza, Jeff Espinoza. Y Amalia, la viuda de Pepe Barranco, que son los que están organizando el evento. Os dejamos con ellos. Muy bien. Hasta la semana que viene, desde Revi Radio. Que viene. Y desde Barcelona, en tu caso. Desde mi casa. Pero aquí estamos, en reviradio.es, reviradio.com, en Vicálvaro. Hasta la semana que viene. Adiós. Cuando el sol se va, se te escucha hablar. Bueno, y seguimos con el programa y ahora con una marcha marchosa de hace un par de años o tres, creo que es, si no, sí, me equivoco, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo, pues... Yo apenas la he bailado. Tú apenas la has bailado, ¿no? Yo creo que ninguno. Pero es que hoy además es súper especial el poner este tema cantado por este grupo, un grupo llamado Los Estudiantes, que muchos de los nuevos oyentes... ni sabrán quiénes son, posiblemente. Sí, posiblemente. Pero hay que decir que son el primer grupo de rock que hubo en este país. Así es. Exactamente. Así es. Y aquí tenemos en el estudio a Amalia. Buenas tardes. Hola. Muchísimas muy buenas gracias. Buenas tardes. Y tenemos a Jeff. Buenas tardes, Jeff. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí fenomenal y disfrutando de vuestra visita, que para nosotros es todo un lujo, ¿eh? Estamos a gusto, ándele pues. Eso es lo importante, estar a gusto y contentos. Bueno, pues, ¿y por qué tenemos aquí a Jeff y a Amalia? Pues porque el próximo día 28, en la sala Galileo Galilei, se va a hacer un homenaje más que merecido al originario y promotor o provocador de que se formase este grupo de los estudiantes allá por 1957. Sí. Amalia, muchos recuerdos, ¿no? Muchos, muchos recuerdos, la verdad que sí. Bueno, hay que decir, el homenaje es para el grande Pepe Barranco o José Barranco. ¿Cómo era? ¿Cómo le gustaba más que se le llamara? Bueno, yo le llamaba José, pero mucha gente le llamaba Pepe, o sea que le daba igual. Le daba un poco igual, lo mismo, ¿no? José Barranco o Pepe Barranco, pero la mayor parte de gente le llamaba Pepe, la verdad. Sí. Y bueno, para que la gente sepa, ¿qué relación tenías tú con Pepe? Bueno, yo era su mujer. Y los últimos 34 años. Nada más. Nada más. Y nada menos. Sí, la verdad que sí. Todo un lujo tener a un compañero así, ¿no? Todo un lujo. Además, era una persona muy dinámica, súper alegre, le caía bien a todo el mundo, siempre estaba de buen humor, te reías muchísimo con él, muchísimo. Sí, siempre tenía chistes o buenas maneras, ¿verdad, Jeff? Sí, desde luego. Y era la mejor compañía. Desde luego que sí, la verdad. Y Jeff le tuvo de compañero de grupo y de no sé cuántas cosas más. Sí. Bueno, tocaba con José en un sitio, en las afueras y tal. Le he pasado muy bien y tal, genial. Y entonces, para este evento, el 28, habrá muchos musicazos, artistas y tal, Miguel Ríos, Mickey. Yeah, el mítico Mickey. El de la armónica, para aquellos que no lo sepan. Pero Mickey no viene con los Tonys en esta ocasión. No, con los colosos. Viene con los colosos. Sí. Es que hay mucha gente que en el momento que dices Mickey se va directamente a los Tonys, pero no ha estado solo con los Tonys. Va a estar los Brincos, José María Guzmán, los Pequeñiques. Entonces va a ser impresionante. ¡Qué envidia me dais! La banda de José, le llamaban los ex-estudiantes. Sí, los que también van a estar, ¿no? Sí, también van a estar todos ellos. Y bueno, muchos amigos. Y un tal Jeff Espinoza. No sé quién es ese. Ni yo tampoco. No me acuerdo, pero vamos. No, pero va a estar muchos amigos ahí. Bueno, de Jeff hay que también que decir un poco de su carrera, porque Jeff es un manco de la voz, por así decirlo, ¿no? Has estado en un par de grupitos nada más, que no los conocía nadie tampoco, ¿no? Vargas Blues Band, por ejemplo, y alguno más, ¿no? Sí, bueno, empecé a grabar aquí en España en el 89 con los Flying Gallardos, después Vargas, después Red House. Ya tengo un nuevo proyecto con los Gypsy Runners, que va muy bien. Va muy bien. Muy bien. Nuevas canciones y nuevos discos. Ana, ¿tú crees que le podemos hacer un reto a Jeff? ¿Cómo un reto? ¿A qué te refieres? A una entrevista, ¿cierto? ¡Ah, hombre, por favor! Eso sería un lujazo. Bueno, Jeff, te voy a hacer una propuesta rapidísima. Ok. Detrás de ti hay una batería. Y la batería no está de adorno. Aquí hacemos conciertos en eléctrico. Propongo que con tu grupo vengáis el año que viene, porque este año ya no, a hacer un programita dedicado a vuestro grupo entero. Encantado. Pues, bien. Trato hecho. Tú te apuntas, Amalia, también. Bueno, y ahora, Amalia, después de este reto que hemos lanzado a Jeff, que ya ha aceptado, ya esto está grabado, así que ya no puedes decir que no. Sí. No se puede echar atrás. Ya no te puedes echar atrás. No puedo hacer como Trump y mentir. No, ya no vale. Ya te has metido en el lío. Y bueno, más cosas. Amalia, aparte de ser la mujer de José, ¿qué más cosas? ¿Qué más? Hay tuyas. bueno, con el mundo de la música. Bueno, yo empecé a tocar la guitarra de muy jovencita, uh-huh, la guitarra española. Y cuando yo conocí a José, conocí en el club de tenis, y ahí retomé un poquito el tema de la música, porque lo había dejado aparcado, porque había empezado muy jovencita, hasta los 15 años, todos los días el profesor, y bueno, cuando te viene la edad de la rebeldía lo dejas un poquito. Uh-huh. Y al conocer a José, retomé un poco lo que era la música. Uh-huh. Y empecé a cantar con él, a hacer coros, sobre todo. Y la guitarra es una asignatura pendiente, pero en la pandemia me corté las uñas y aproveché para empezar a tocar la guitarra. Tocar la guitarra. O volver a tocar la guitarra. Pues mira, así que, pues, buen ejemplo. El año que viene también, Amalia, te esperamos aquí. ¿Eh? Bueno, bueno. Pues, ojalá. No, si te animas, ya tenés mi contacto. Ah, o sea que no hay pues problema. Estupendo. En venir por aquí. Bueno, hay que decir también que Diego Barranco también estará en el que no lo hemos nombrado antes, en este homenaje, y por supuesto tú también, Amalia, sí, vas a participar también. Ahí, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente Diego, que es el hijo pequeño de José, sí, es guitarrista y muy buen guitarrista, pero se ha roto el brazo. Vaya. Ha tenido un pequeño accidente, gracias a Dios, bueno, no tan pequeño, pero no ha habido mayores, nada más que de moto, y se ha roto el radio, con lo cual no va a poder tocar. Ha sido mala suerte. Bueno, pero dentro de la buena suerte, que está bien y no pues, ha sido... Mientras esté bien, nos alegramos por eso y que se recupere pronto para que pueda volver a coger su instrumento favorito. Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, no sé qué por dónde seguir, porque hay tantas cosas que se pueden contar. Este evento el día 28 a partir de las 8 en la Sala Galileo Galilei, sí, con un montón de músicos, sí, para homenajear a un gran hombre, Pepe Barranco. Y también alguna cosa, algún detallito que venga así de estos flashes rápidos de decir, este era Pepe, este pues mira, era José. Pues sí, siempre decía que ensayar era de cobardes. Porque muchas veces estaba en directo y decía, poneros en la, en mí, venga, seguirme. Y se marcaba una canción y todos se miraban en el escenario diciendo, ¿qué va a hacer? Y así, no, pero eso era característico de José. Y eso en pleno directo. En pleno directo. ¿Para quién dijo miedo? No, bueno, el escenario era su medio natural. La verdad, era su medio natural, se subía a un escenario como uno va a comer, digamos. Así, era muy pero fácil. No a comer a cualquier lado, sino no, a comer a casa. A comer a casa, en tu mesa, tranquilamente. Uh-huh. Así que sí, así que... Y otra cosa que solía hacer mucho era contar chistes, uh-huh, a veces en el escenario. Uh-huh. Cuando había un impasse musical o alguien se le estaba afinando la guitarra o alguna cosa, empezaba a contar chistes. Empezaba a contar alguna historieta. Y además los contaba muy bien, contaba realmente bien. Era buen cómico también. Bueno, muy bueno. Eso está muy bien, así... Sí. Es muy importante... Se llena el vacío del escenario, que eso está pues genial. Sí. Porque no hay nada peor que cuando una guitarra se está afinando, que se quede el escenario todo en silencio. Totalmente. Mal sabe totalmente eso. Sí, mira, hablando de esto, el sábado pasado cuando estuve en el... No, el sábado pasado no, hace ya dos semanas, que estuve en el concierto de Rabia Pérez, se le rompió el pedal del bombo al batería. Oh, y entonces, de repente, pues claro, ¿y qué hacían? Bueno, pues alguien le soltó una palabra a Rabia, que es la cantante del grupo, y ¡pum! Y por lo menos se llenó el vacío. Pues eso en Pepe, no haría falta ni que se le dijera una palabra. ¿No? Sí, a veces, a veces hay que improvisar. Claro. Entonces, por ejemplo, un día estuvimos en un festival de blues en Antequera, con Lou Marini, de los Blues Brothers. Se cortó la luz de todo el pueblo. Estamos allí, hay no sé cuántos miles de personas enfrente. Lou empezó a tocar su saxo al aire. Al aire ya. No volvió la luz. Ya fuimos a comer y ya está. Pero era muy guapo, porque ¿qué haces en esas situaciones? En esas instancias. Entonces, tocaba y la gente agradecido. Claro, es que... Tanto. Es que es la cuestión, el público está expectante y en el momento que hay cualquier problema, que absolutamente, yo no conozco absolutamente ningún concierto que no haya algún problema. Siempre hay algo, siempre hay algo, ¿no? Pues la gente agradece el que se rellene ese espacio, sí, y que no haya un silencio, que todo el mundo desaparezca del escenario. Sí. Es complicado, ¿no? Sí, un buen chiste siempre funciona. Sí. Si eres bueno contando chistes. Ay, sí. Ahí, si los cuento yo, no es lo mismo, ¿eh? Ya. Efectivamente. Bueno, hay que decir también que José estuvo interpretando en varias películas. También. He hecho tres o cuatro películas. Tres o cuatro películas. Con Álvaro Sáenz Heredia. Ajá. La primera se llamaba Una chica entre un millón, uh-huh, con Juanjo Puscolbé y José Coronado. Ajá. Y en esa película, toda la banda sonora, todo el soundtrack lo hizo José. Todo, absolutamente todo. Me acuerdo hasta los diálogos de memoria, porque en casa teníamos un estudio. Y entonces, claro, hacer la sonorización de una película... Es complicado. Es complicado, y además, bueno, pues muchas veces se repite la misma escena para ver cómo encajan, uh-huh, los efectos y todo. Y yo me aprendí de memoria. Y luego ha hecho otra con Chiquito de la Calzada. Hizo, uh-huh, tres con Chiquito de la Calzada. Que un hombre maravilloso, que hace poco, sí, ha hecho el aniversario de su muerte. Y era un, sí, hombre encantador. Encantador, súper, sí, mucha, mucha gente se sorprendería de conocerlo en persona a lo que él hacía en el escenario. Impresionante. Porque... Yo tuve la suerte, he tenido la suerte, era compañero artista de mi madre. Mi madre, cuando en sus comienzos, empezaron los dos juntos, con Capullitos Malagueños, hace muchísimos años. Y wow, tuve la gran suerte de hace 6 años coincidir con él. Y me acerqué a saludarlo, y cuando le nombré a mi madre, jolín, se acordaba de ella, estuvimos cenando, y la verdad es que es maravilloso. Se acaba, hacía poquito que había fallecido su mujer, sí, y es un hombre entrañable. No tiene nada que ver lo que la gente conoce de esta persona con lo que en realidad es esta persona. Es único. Totalmente. Y un gran cantador de flamenco. Gran cantador. Sí, es que empezó cantando flamenco. Por eso. Cantaban flamenco los dos, mi madre y él, los dos cantaban flamenco. Sí, sí. Bueno, escucha, Ana, dime. Desvélanos y desvélales. ¿Quién es tu madre? Mi madre se llamaba Irma Vila Española, cantaba por la Irma Vila Mexicana y... tenía una voz como Los Ángeles. Qué maravilla. Como Los Ángeles. Estuvo cantando hasta, pues, 26 años, hasta que nació mi hermano el pequeño, y ya le tiró más sus hijos que la carrera, porque le dolía mucho dejar a sus hijos irse de turné. Y bueno, siguió haciendo unos cuantos bolos en Barcelona, pero ya poco a poco, pues, lo fue dejando. Pero una maravilla, una voz maravillosa. Pues qué maravilla. La verdad es que... Qué grandes tenemos por ahí, todos de artistas, ¿eh? Sí, y aquí, sí, y aquí presentes también tenemos muchas grandes gracias. Artistas. Gracias. Pues eso, que aquí hay que dar homenaje a todos los grandes, ¿no? Desde luego, a todos los grandes. Y vosotros, ¿cómo os habéis metido en este jaleo de conseguir convocar a gente como Los Brincos, Pequeñique, Miguel Ríos? ¿Cómo surgió la idea y cómo la estáis llevando adelante? Claro. Pues mira, casi no es ningún mérito, porque los músicos han respondido por sí mismos. Sí. Ha sido maravillosa la reacción en cuanto se nombraba la homenaje a José Barranco. Sí. Todo el mundo quiso participar, todo el mundo. Sí, empezaron a llamar y tal. Oye, ese tipo de cosas es muy bien por la amistad, por el honor de poder participar. Así pues es. Claro que sí, y más pues cuando se han compartido tantas cosas, ¿no? Porque hoy hay tantísimos grupos que es más difícil conocerse entre todos e intimar como intimaban en esa época, ¿no? Sí. Grupos como Brincos, Pequeñique, Sirex, etcétera. Claro. ¿No? Es que, bueno, él ha vivido todo eso, él claro. vivió toda esa época, estuvo también en Los Pequeñiques, uh-huh. y bueno, y luego se fue a Los Flecos y fundaron Los Flecos con José María Sacristán, pero él, además que ha tenido una vida musical muy larga, y todas esas personas han estado a lo largo de su carrera, con lo cual le conocen todos y todos han querido participar. Cuando se enteró a través de Ramón Arroyo, que también va a estar en homenaje. También, sí. Bueno. Miguel Ríos dijo, yo quiero ir. Sí. Claro. Y le dieron mi teléfono y se puso en contacto con nosotros. Y así todo el mundo. La verdad que mérito nuestro es la organización. Sí, sinceramente, os lo confieso, cuando a mí Jaime de Celada me pasó tu contacto, los ojos me hacían chiribitas. Y, sí. Oh, poder tener a ellos aquí, ¿verdad, Ana? Y tanto. Cuando te lo comenté. Me llamó y me lo dijo. Dice, ¿no sabes a quién vamos a tener, si Dios quiere? Digo, ¿a quién vamos a tener? Oh, ¡ostras! Es una sorpresa, claro que sí. Y muy de agradecer. Agradecer a vosotros. Es una maravilla estar aquí con vosotros, compartir todo esto. Es que hay que darle voz a estas cosas. Sí. A estas cosas hay que darle voz. No se puede dejar oculto. A mí no puedo, por menos que decir... Esto se tiene que enterar la gente, tienen que saber quién está ahí. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el origen de nuestro rock? Exactamente. ¿Cuál es el origen de nuestro rock? Porque, como comento yo con este programa, a mí lo que me importa es el rock. Me da igual que sea el más extremo o el más tranquilo. Lo que importa es que la gente conozca el rock que se hace en este país. Exacto. Y cómo... ¿Cómo? Con el padre. Con el gran padre y el que primero... El pionero. El pionero y el que fundó el primer grupo de rock en el país. Sí. Es todo un orgullo y un honor, de verdad, el teneros aquí. Sí, y ha hecho muchas raíces. Claro. Hay unos hilos en la vida de un artista que se toca con ese grupo, otro grupo, influencia, claro. Todo eso. Por eso ese concierto va a ser muy guapo, porque José ha creado todos esos hilos con todos. Efectivamente, es que es el tronco principal. Y tal. A lo largo de años terminas tocando con mucha gente y tal, creas amistades. Ese tipo de cosas es como una gran familia. Es una gran familia. Sí. Al lo final. Más importante es que ha creado una escuela. Sí, esa escuela que ha creado, pues ahí han salido tantísimos alumnos que luego, pues claro, ahí, a ver, de toda esa gente que ha ido creciendo y que ha ido teniendo sus propios grupos y que tienen una relación directa con él, pues a ver, es normal que luego cuando hay una llamada, pues todos quieran acudir. Es que es lo lógico. Claro, pues es lo lógico. Sí. A ver, yo era un poco... bueno, cuando se fundaron los estudiantes yo no estaba todavía por aquí, evidentemente. No estaba ni en el pensamiento, tan siquiera. Pero ¿qué pasa? Que mi hermana me lleva 10 años, mi hermano 12 años, con lo cual yo esto lo he mamado también. Claro. O sea, lo que entonces se dio por llamar música yeyé, el rock de la época y demás... Pues yo desde que salí al mundo ya estaba oyendo esta música. Tal vez por eso, pues, a ver, yo escucho todo tipo de música. Bueno, hay un tipo que no. Pero bueno, o lo intento. Intento que no porque es muy difícil. Pero yo me gusta escuchar todo tipo de música. Creo que soy bastante crítico en decir, a ver, este estilo de música no me gusta mucho, pero... Quien lo está haciendo, ole. Claro. Hay que saber reconocer esas cosas también. Pero el mundo me ha llevado a meterme más en el mundo del rock. Y bueno, pues por culpa, vamos a echarle la culpa en este momento a José. Por culpa de José, estamos aquí, Ana. Pues bendita culpa. Pues sí. ¿A que sí? Que te diga, bendita culpa. Y viva la música, ¿no? Viva la música. Viva la música. Que la música es lo que nos da la vida. Totalmente. Y como digo yo todas las semanas, Ana ya está cansada de oírme esto de... Hay que ir a los conciertos. Hay que ir a los conciertos porque la música enlatada puede sonar todo lo bien que quieras. Pero como el directo, nada. Falta esa conexión músico-espectador. Totalmente. Sí, esa en un disco no está. Sí, es la conexión. Y hay una cosa muy importante en, de tocar en directo, porque no hay trampa. Claro. Tocas, no hay playback, no hay, ¿sabes? Y tal. Claro. Entonces, hay que defender lo que haces musicalmente. Exactamente. Y para mí siempre ha sido muy importante y ver artistas haciéndolo y da, chapó. Sí, sí, sí. Por eso precisamente yo cuando vi esa batería aquí, cuando estrenamos este local... Y te he hecho la propuesta porque... Toca la batería muy mal. No, no, pero alguien del grupo sí toca la batería bien. Sí, Ezequiel Navas. Es un crack. Pues por eso se me ocurrió la propuesta de hacer lo que yo llamo entrediciertos. Que no es lo que hace Radio 3. Por lo que yo sé, solamente se hace en Reino Unido, Estados Unidos. Y era la fórmula que había... Pues cuando empezó José con los estudiantes, era tocar en directo en las radios. Pues claro. Eso es lo que intento recuperar y creo que lo estamos consiguiendo. Sí. Suelo llevar una acústica siempre. Sí. No, pero es que los acústicos en radio los hace cualquiera. Ya. Aquí de acústicos no, aquí a darle cera y con los amplis microfoneado y con ganas. Aquí eso de los acústicos lo hemos dejado a un lado, que si alguien viene a hacer un acústico tampoco le vamos a decir que no. Ya. ¿Sabes? Pero yo creo que el recuperar esos orígenes de José en la radio, que pues prácticamente el grabar un disco, eso era casi impensable, porque los medios que había eran muy pocos. Entonces, tocaron en directo. Iban a tocar a las radios en directo todos juntos. Ya. Y tanto. Y a propósito, todo el mundo iba a tocar y a cantar en directo. Es que no había otra manera de hacerlo en aquella época. Y a propósito, hay muy buenas grabaciones así en la radio. Sí, muy bien. Tengo unas cosas guardadas por ahí, pero he escuchado de otros grupos fabulosos. Sí. La verdad es que, no sé, hay que retomar la música y la radio y impulsarla de nuevo, ¿no? Pues sí. Que la gente no se queje como ocurre en muchos conciertos de todo estilo de musical. Que pasa que hay tanta oferta y la gente está cambiando el ocio un poquito, pues los conciertos es difícil llenar salas ahora mismo. Pero hay que seguir luchando para que la gente vuelva a los conciertos, ¿no? Eso es. Sí. Bien. Ven aquí, ¿no? Y con eventos como el vuestro, pues también rememorar esas épocas esa gloriosas pasión. Y esa pasión por la música, porque ¿cuál será la edad media de los músicos que haya en el evento? Pues mira, hay de todo. Sí. Hay de todo. Hay gente joven, hay gente más mayor, evidentemente. Pero también hay gente joven, porque Ezequiel es joven, Martita es joven. Todos son más jóvenes que yo. Y que yo seguramente también. Sí. No, pero bueno. Yo creo que tiende a ser un poco más mayor, pero hay músicos jóvenes que van a estar allí también. Sí. El relevo que dicen muchos que no existe. Eso es. Sí, que existe, sí. Sí, existe. Sí. Existe, sí, pero lo que ocurre es que hoy día no se oye tanto como se oía antaño, pero existir sí existe, claro. Por eso hay que darle voz y hay que ayudarles a que salgan a flote. Pero el problema, por un lado, los grandes medios que se dedican única y exclusivamente a... El ejemplo que pongo siempre, ¿no? Radio de Rock Española por FM... Sí. Que parece ser que el señor Rosendo solo tiene la canción Agradecido. No ponen otra canción de ese señor. Y tiene muchos. Muchas y muy buenas. Sí. Y se estancan ahí en esa época y tampoco ponen muchas canciones de épocas anteriores. Claro. Aquí, yo por ejemplo, en la música de continuidad... Pues suenan grupos como Los Brincos, Los Puntos, lo mismo que suena Barricada o que pueda sonar, no sé, ahora mismo, Punto Final, un grupo que son muy jovencitos, o The Killer Kids, el grupo que empezó siendo el grupo de rock más joven de España, que yo sepa, por lo menos el baterista. El baterista tenía 9 años cuando empezaron. Sí, qué joven. ¿Eh? Y el que más años tenía en esa época cuando empezaron tenía 12, 13 años, o sea, y iban a su escenario a hacer sus bolos y demás. ¿Eh? Sí, hay una cosa curiosa, por ejemplo, mi hija pequeña ya está dando por la música, ¿no? Ella está en otra onda, además indie y todo eso. Ajá. Y tal, pero de repente hacemos una cosa, a veces escuchamos música, pon una canción que te gusta y te pongo uno mío. Ajá. Y tal, y escuchamos nuestra música. Y sí, es muy interesante. A través de mis hijas he aprendido cosas y también quiero impartir lo que conozco también. Eso está muy bien. Oye, ese Jimi Hendrix toca muy bien. Sí, sí. Ese tipo de cosas. Y yo veo en ciertos conciertos, me alegro mucho de ver gente joven. Sí, viendo. Sí. A ver, un y, niños, ¿sí? Y niños, que sí. Por fin pueden entrar los niños en las salas en este país. Y cómo conectar. Uh-huh. Eso es muy, a mí me gusta, mucho, sí, mucho, sí. Mucho. Yo he conocido a algunos niños, uno de ellos que para mí es como un sobrinillo más, es el hijo de Luis Hernández, el actual bajista de Obús, que ahora tiene 7 años y no veas cómo toca la batería, pero claro, iba a los conciertos con un año y poco, y él iba con sus baquetas en la mano, y no se las dejaba a nadie, pero es que con un año y poco, en alguna canción que le gustaba más o que no estaba jugando, lo que sea, él cogía las baquetas y golpeaba el suelo y no perdía el ritmo. Iba marcando el ritmo perfectamente, y dices, con niños así, ¿cómo la gente es capaz de decir que no hay relevo? Sí, sí, es muy bonito. Sí, se ve muchos grupos que los hijos empiezan a tocar con los padres. Sí. Y tal. Es muy bonito. Sí, sí. Yo me encantaría, tuve la oportunidad de tocar un tema con mi hija en su colegio. Me lo pasaba pipa. Genial. Sí, sí, sí. Mira, la última persona que he hablado de que compone con su hijo fue el otro día, coincidimos aquí con David de María. Ajá. Y me estuvo enseñando un vídeo de él tocando con su hijo y ahí haciendo componiendo algo. Y ya está. Bien. Pues, qué bien. Así la gente, pues eso, los niños que vayan aprendiendo, ¿no? Que vayan aprendiendo. Que no ocurra como pasa con la mayoría. No digo todos, porque los hay que se han preocupado y tal, pero la mayoría de la juventud, hablemos entre los 10 y los 25 años aproximadamente, como mayoría, que hay más edades también, que la historia musical española no la conocen. No saben de grupos, ni los estudiantes, ni mucho menos, ni los Brincos, ni grandes cantantes. Hasta el punto, y esto me pasó a mí con mi hijo, el pequeño, tenía él 10 años o una cosa así, y de repente me llama por teléfono, estaba con sus amigos por ahí jugando lo que fuera, y me llama por teléfono, oye papá, ¿esta canción de quién es? Porque aquí me están dando la barrila mis colegas, que la húngara y el barrio han sacado esta canción nueva, nuevísima. Todo tiene su fin. Los módulos año 1972 y luego llevada más adelante por Medina Zara a su estilo. O sea, y la ignorancia de esos críos que no conocían, y sin embargo, mi hijo la conoció rápidamente, y para recibir ese apoyo de decir, chicos, que yo sé más que vosotros. Sí, y todo eso, lo que hablando de José, todo tiene raíz. Claro. ¿No? Sí. Entonces, mire, Tony Bennett habló de una cosa de para cantar lo moderno, hay que saber el anterior, el antiguo, ¿no? Y ha hecho un disco fabuloso con Amy Winehouse, Lady Gaga y todo eso, maravilloso. Tal, pero era de vieja escuela, de la vieja escuela, pero estaba haciendo cosas nuevas. Tom Jones, su hijo metió mano ahí, Ahí. Estaba cantando canciones más modernas y tal, todo eso, pero tenía todo detrás. Todo, claro, todo esa base. Tablas, igual que la hija de Gloria Estefan, yo cuando la escuché en el estreno que hizo, cuando se subió al escenario y tocando la batería y cantando, me dejó anonadada también. Yo creo que estas personas, aparte de que lo están, se han criado con esa música, con esos padres que ya son unos maestros, es que te dejan, te sorprenden, porque dices, bueno, es que lo llevan todo. Llevan la música, llevan el que te pueden coger cualquier tema, te cantan, te componen, lo llevan todo para adelante. Es y además, ¿de dónde lo sacan? Pues de su padre, de su madre, de la música antigua, porque todo la base la tienen de la música antigua. Aparte de tener su padre y su madre, porque su padre y su madre se han criado de la música antigua, de la cubana, de todo ese son que su madre oía, y de ahí han ido sacando, y la hija pues ha salido, vamos, yo para mí, chapó lo que está haciendo esa niña. Pues es una maravilla. La verdad. Muy fenomenal todo el legado. Sí. El legado de los padres en gente joven, en sus hijos, o José justamente Ezequiel me decía el otro día, el batería que está tocando con Jeff, que cuando tocó con José hace muchos años, en un sitio donde tocaban, decía, para mí era una experiencia fabulosa, que me hizo crecer muchísimo. Martita también va a cantar, Martita, la llamamos Martita, es una mujer joven, iba con Ezequiel, que era en aquel entonces era su novia, con el abuelo que lo llevaban, y José le hacía subir a cantar un rock and roll. Y yo le he dicho, Martita, me encantaría que cantaras en el homenaje, por supuesto es una cantante maravillosa, ya hace unos cuantos años, porque me hace ilusión toda esa generación de gente joven que ha influido José o ha intervenido en determinado momento. Ahí está. Que estén presentes, ¿no? Además es que están deseando hacerlo también. Normal y lógico, es que de verdad, o sea, es que poder homenajear a un grande, porque hay que llamarlo así, es un grande de España. Que se deje el mundo de tonterías. Una persona que ha puesto las bases del rock en este país, que empezó escuchando esa música que venía de Estados Unidos, de aquellas maneras como se podía conseguir entonces, que no era nada fácil. Nada fácil. Y oye, ese gusanillo que le metió, porque le metió el gusanillo en la tripa y no había manera de sacarle ese gusanillo. Además fue, creo que la primera guitarra eléctrica que se tocó en España. Sí. Y también el steel guitar, fue pionero en el steel guitar. El steel guitar. Sí. Que tocaba, bueno, muy bien. Tocaba muy bien, sí, porque estaban con un grupo también, el de Sonia, de Hi-Sync, era un grupo de amigos pilotos, en los cuales hay una gran amiga mía, que es Sonia, que también nos está ayudando mucho en toda esta organización, y él le encantaba tocar el steel, porque era un grupo de country, y él tocaba el steel guitar, luego subía, cantaba tres canciones, tres rock and roll, y esa otra faceta más que, digamos, de su etapa musical, ¿no? Claro. Sí, sí. Y que también hay que dar a conocer, ¿no? Porque esa etapa, esa faceta, ¿no? Esa etapa, como que era menos conocida. Sí. Tenías que pillarle en el momento en que lo hacía, porque esas cosas no se han quedado tan grabadas. Claro. ¿No? Es que cuando nos conocimos, él había tenido una etapa, digamos, musical de grabar. Tenía un estudio y él estaba ahí. Y ahí dijo, voy a organizar otro grupo. Y ahí fue cuando nacieron los Estudiantes. Ajá. Que empezó con Paco Ruiz, que es uno de los Tonys. Uno de los Tonys. Fallecido. Efectivamente. Y Fernando Bermúdez, bueno, que en realidad empezó Manolo Varela, que también ha fallecido, que estuvo con Julio Iglesias. Y también, bueno, David Wynn. Y luego vino Fernando Bermúdez. Y ahí empezaron los Estudiantes. Que toda su última etapa musical, esos últimos 34 años, que ha estado en activo hasta que falleció. Hasta que falleció. Sí, bueno, vino la pandemia y tuvieron un concierto justo después de la pandemia, y ese fue el último, pero vamos, que ha estado durante muchísimos años en activo. Ajá. Musicalmente. Bueno, yo aquí estoy viendo en una lista, en otra lista aparte, que estarán por ahí también Karina, Estíbaliz. Eso fue en la última grabación. Eso fue, sí, exactamente. Esto fue la última grabación, vale, es que me he traspapelado los papeles. Claro. Ahí. Joaquín Torres hizo una idea para mí de aplaudir y además un proyecto titánico que lo logró llevar a cabo, reunir toda la, digamos, todo lo que era el inicio de la música española y que todos la cantaran y hacer un disco. Y empezó a hacerlo, le pilló la pandemia y luego pues empezaron a grabar. Ah. Y el último disco, justamente, el último tema, porque el disco tiene mucho. Y el mucho, primero también. Y el primero fue Pototito, en que lo cantaba con Miguel Ríos, Manolo Pelayo y Miki y José. Entonces ahí está en Todos por el Rock and Roll, se llama el disco. Ajá. Es, que aconsejo que lo tengáis. Que primer y último tema son de José. De José, sí. Desgraciadamente él tenía mucha ilusión por ir a la presentación de ese disco y falleció el día anterior. El día antes. Desgraciadamente. Así bueno, que, seguro que estuvo tan presente o más como si hubiera estado. Pues seguramente, seguro. Sí, seguro que sí. Para ayudar ahí a sus compis que habían currado con él en además, ese disco, ¿no? Intervino también su hijo en la grabación. Sí. Y estaba muy, muy contento y muy orgulloso, ¿no? De poder grabar algo, no conjuntamente porque no tocó con él, pero sí tocó en ese compendio disco de música que se hizo, ¿no? Para su padre. Sí. Importante. Bueno, pues ya sabéis, a buscar Todos juntos por el Rock and Roll. El tema Pototito. Que escucharéis una maravilla de disco que lo contará Miguel Ríos en la noche del homenaje. Ajá. Pues mira, ya otro adelanto que tenemos por ahí. Y van a tener un CD edición especial de las canciones de ese homenaje. Sí, bueno, no de homenaje, pero de la historia. Sí, entonces eso es va a estar para el concierto. Ven al concierto. Yo allí pienso estar, o sea, ya he hablado con mis compañeros de curro porque esa noche me tocaba trabajar y he dicho, chicos, el día 28 no me esperéis que no voy a estar. Y también a Disley. A Disley, sí. Toda la recaudación de esa noche. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. Es una fundación que se llama Disley, que es para ayudar a los niños que tienen discapacidad intelectual. Entonces, todo eso es una finalidad muy importante, que poder ayudarles en la manera de lo posible, ¿no? Claro que sí. Manera altruista y generosa, además, por tu parte. No, hombre. Además, y esto lo digo con la cara, con la boca grande y ensanchando los hombros y todo. En la música, quien más ha colaborado con todo este tipo de historias siempre, aquí en este país, ha sido el rock. Sí. Yo creo que uno de los grandes culpables, precisamente fue José, que fue uno de los que empezó a hacerlo. Hay que decirlo con la boca la más grande que tenemos. Es una gran verdad lo que acabas de decir. Es cierto, la verdad. Bueno, pues sintiéndolo mucho, se nos ha pasado el tiempo. Sí. Bueno, muchas gracias por tenernos aquí y hablar. Y que la gente acuerde en el día 28 en la Sala Galileo a las 8. A las 8 pegante porque hay mucha música. Sí. Ah, bueno, a ver, espérate. O a lo mejor os doy una sorpresa, claro que voy a poder ir. ¡Ay! ¡Yupi! ¡Yupi! Dime dónde voy a recogerte, que allí estoy. Yo mi nieta la dejo a las 3:30. Puedo intentar de coger un ave que me deje allí a tiempo. Lo intentaré. Pues nada, ya sabes que siempre eres bien recibida en estos madriles. Para que luego digan. Es que no me gustaría perdérmelo por nada del mundo, la verdad. Que va a ser un concierto único. Porque juntar tanta gente tan. en un solo momento, en un solo día, sí, en una actuación con esa finalidad. Y más que por eso, por el hecho. Claro. Por lo que es. Es que es muy importante. Mucho. Es muy importante. Sí. Es un hecho muy bonito, además. Es el pionero, es el primero. Pues y sí. Esas cosas gustan de celebrar y de recordar. Es muy bonito, es muy emotivo. Sí, muy emotivo. Que eso lo será, desde luego. Emotivo será. Bueno, sí. Pues. Ana, vamos hablando que el día 28 sí. Te espero, o sea. Sí. Yo es que estaba muy obcecada con que la niña es la primera nieta y se nota, claro. Claro, claro. Es lo claro. Normal. Pero claro, es que la primera nieta a las 3:30 la dejo con su madre. Me da tiempo de subirme en el autobús y coger un ave. Me da tiempo, claro que perfectamente, sí. Perfectamente, perfectamente. Sí, sí. Pues nada, lo dicho, la cita en apertura de puertas a las 8 de la tarde. Así es. Sí. O antes, a las 7:30. A las 7:30 abren puertas. Sí, porque a lo mejor vamos a intentar empezar a las 8 o lo más cercano, porque son muchas horas de música. Sí. Ajá. Muchas horas de buena música. De muy buena música. Muchas horas de buena onda. De grandes bandas, de grandes músicos. Eso va a ser un placer. ¿Sabe, Ana? Me estoy acordando cuando estuve aquí en Madrid, en, a ver si me acuerdo del nombre de la sala, porque yo es que para los nombres soy un auténtico caos y fracaso. Vinieron, no eran españoles. Vinieron de Pretty Things, que seguramente te suena el nombre, y vinieron a Madrid, cuando me acuerde del nombre de la sala lo diré, y estuve haciéndole fotos, y hubo un momento en el que el señor Mike Taylor se puso con su guitarra acústica, él solo sentadito con una silla. Y en la sala Clamores, ya me acabo de acordar, que en la esquina hay una columna y yo estaba detrás de la columna para hacer fotos a 1.5 metros de él. Hice 3 fotos, me quedé apoyado en la columna y lo único que me faltaba era que me chorrease la babita por el labio, porque fue algo espectacular, claro, espectacular. Claro. Y eso que tenía 69 años entonces. Que ahora tiene unos cuantos más. Claro. Así que, y con los que vamos a ver, pues son de esa calaña y de esa categoría. ¿Y por qué de esa calaña y de esa categoría? Porque ahora hay mucho músico, vamos a llamarlo, que termina su concierto, salen corriendo y ya está. Yo sé que la gran mayoría de los que van a estar allí, en este homenaje, serían como Mick Taylor, que terminó el concierto y directamente se quitó la chaqueta, se fue al puesto de Merchant a hacerse fotos, a firmar, a saludar a los fans, que eso se agradece sí, muchísimo. Y hay muchos, bueno, los músicos que se creen como rock stars y que a muchos no los conocen ni en su casa a la hora de comer y que terminan el bolo y desaparecen. Sí. Hay que estar con los fans también. Sí, sí. Y todos esos grandes que van a estar ahí son de los que están con los fans. Es totalmente. Además los conocemos a todos y así es. Así es. Así es. Bueno, pues terminamos ya la entrevista, que ya nos estamos alargando de más. Y luego, cuando llega la hora de cortar, hay que decir adiós. Sí, y ya está. Pues muchas gracias. Okay. Gracias a vosotros. Nos veremos. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Ya? Ha sido un placer. Igualmente un placer. Digo. Nos veremos el 28. Nos vemos el 28. Nos veremos. En la Galileo. Sí, sí, sí. Y Ana, yo creo que lo que tenemos que decirles a ellos para despedir con un temita también de los estudiantes para despedir esta entrevista. Y tú, ¿con quién vives mejor? ¿Con música o sin música? Yo, con música todo el día. Con música todo el día. Y vosotros, por supuesto, que también. Claro. Por supuesto. Bueno, pues. Como duermo mal, también por la noche. Bueno, pues hay un tema que no sé exactamente si está dedicado solo a la música o tiene sus dobles sentidos, porque también José, cuando hacían sus composiciones, metían sus dobles sentidos. Pero hay un tema que se titula